estáis haciendo? Perder el tiempo, ¿no? Muy buenas, pues aquí vamos a estar un rato perdiendo tiempo en Rutas Enemigas número 522. Como siempre nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales que tenemos abiertos en ivox.com y archive.org y en las frecuencias de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Hoy en el 522 tenemos aquí en el estudio de Onda Polígono a tres de los componentes de Quicklime, banda toledana que nos va a presentar en exclusiva, en primicia absoluta, su debut en disco llamado Upper Middle Class Heroes. Y lo dicho, tenemos a tres, por orden de derecha a izquierda, como no podía ser de otra manera. Tenemos a Verse, guitarra. Hola, Verse. Hola, ¿qué tal, Dani? Isidro, batería. Hola, ¿qué tal? Y Maguino, a la guitarra y la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Quicklime debutaron en los escenarios, en las tablas, en la fiesta, la última fiesta de Rutas Enemigas en noviembre, ahí en el Times, aquí en el polígono de Toledo. Y según se bajaron del escenario, pues ya iban con todas las ganas de grabar todo el disco y se han dado prisa. Habéis sido rapiditos. Ahora teníais ya todo mascado, ¿no? Sí. Sí, estaba todo bastante, bastante avanzado. Nos íbamos a meter a grabar en diciembre ya. De hecho, nos pilló el bolo un poco así a contramano, por eso pues, salió el bolo y estábamos preparando para grabar. Pero bueno, también así comprobamos un poco que los temas funcionaban y bueno, nos vino bastante bien. Que os dio un poquito de empuje, ¿no? Claro. El disco se ha grabado, obviamente, en los estudios de que Verse tiene con, sí, con otro compañero, en los estudios Black Noise. Sí, aquí en el polígono. La manera de grabar, por lo que me contasteis otros días, otras veces, es que ha sido totalmente analógica, la antigua usanza, ¿no? No, vamos a ver, se ha usado el ordenador, pero sí que hemos usado, bueno, esto ya para frikis del audio, se ha mezclado de manera analógica en una mesa con cacharros y tal, pero sí, hemos usado el ordenador. Nos planteamos hacerlo en cinta, pero al final era mucho jaleo y bueno, tampoco a la gente al final le da igual eso. ¿Contentos con el resultado? Sí, claro, sí, muy contentos. A ver qué van a decir. Bueno, habéis tenido todo el tiempo del mundo para pulirlo, vamos. Sí, pero lo hemos grabado muy rápido, ¿eh? Ha sido una cosa muy, muy rapidita. O sea, iba todo el mundo con sus partes aprendidas, habíamos hecho ya una preproducción y todo muy, muy rápido. Ojalá las cosas que grabara yo normalmente fueran así, pero muchas veces no. Estáis bien, bien aleccionados, ¿no? Sí, sí. La canción que hemos escuchado, la primera para entrar en este programa 522 de Quicklime, me ha sido Nota. Las voy a poner en orden, me voy a saltar una, Lines, que ya suena por aquí en un programa anterior, no recuerdo el número ahora mismo, y vamos a ir una por una, desglosando todo este disco, estas 8-7 canciones. Nota es uno de los primeros vídeos que habéis sacado en YouTube, ¿no? Bueno, es el segundo. Salieron a la vez, realmente. Se publicaron en YouTube a la vez. El otro, ¿habéis ya por fin identificado al misterioso ciclista? Yo no le he vuelto a ver. No, con barba. Yo tampoco. Tampoco sabemos quién es. Con barba rubicunda. un vídeo, este de que, la canción que vamos a escuchar a continuación, Old Fashioned Runners, en el cual, si no lo habéis visto, que lo podéis disfrutar en YouTube, hay un ciclista barbudo y vestido de colorines, dándole al pedal en distintas localizaciones de Toledo, ¿no? Muy variopintas todas, sí. Un poquito trabajoso, ¿no?, esa realización de ese vídeo, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, muy trabajoso. Fueron, yo creo que 7 días de sesiones, de carga todo, plántalo aquí, graba un minuto, vámonos. ahora aquí, ahora allí, ahora, bueno, mogollón de sitios. Hay muchas localizaciones al aire libre, interiores, talleres, fábricas de cerveza, tiendas de damasquino, bibliotecas, de todo, de todo. Estuvo guay, estuvo guay. Y a la dirección, por cierto, no he dicho, aquí estáis tres, pero luego está Fer, que no le he presentado, claro. Que sea en la ausencia, Fer al bajo, que es también el que ha dirigido el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, es la fuente creativa de para estas cosas y para otras en la banda. Y la imaginería también. Va a 200 por hora su cerebro. Sí, y sí, está todavía pensando. De hecho, tenemos otros tres videoclips o por ahí preparados más para hacer ya pensados y todo lo que hay que quedar y hacerlos. Entonces así vamos. Bueno, pues nada, ya nos sorprenderéis con más material audiovisual. Pues lo dicho, vamos a poner la canción de la que estamos hablando. Este Old Fashion Runners. Menos mal que hay técnicos aquí que me dan un poquito caña, porque aquí el Menda es bastante poco ducho, aunque llevo un montón de tiempo haciendo esta mierda. Pero bueno, seguimos. Escuchábamos ahí Old Fashion Runners, tema, como hemos dicho antes, hemos estado comentando, acompañado de un videoclip muy interesante que podéis ver en YouTube tranquilamente. Y que ya lleva unas cuantas visitas, no sé cuántas, pero vamos. Yo creo que es el vídeo 1100 y algo, casi 1200, no lo sé. O sea, sí, pero, por ahí. Pero vamos, que bastante. Yo creo que es el primer vídeo de la primera banda que subo y tiene tantas pistas de poco tiempo. Supongo... ¿Van a dar un euro los del YouTube? Como se llama así. Claro, Supongo que el sex appeal del protagonista tiene algo que ver. Ahí está, es la clave. El Sergio. Hostia. Bueno, a ver, por ejemplo, Fer bajista, Fernando Díaz, viene de grupos como Phantom Crest o Black Bass, Verse de Resus, Isidro de Nigra o Última Esperanza, tu Maguino de Maguino y de Hollywood Sinner, diferentes sensibilidades y bagajes. ¿Cómo los habéis encajado en los Quick Lime? ¿Ha habido mucho conflicto? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido...? No, conflicto ninguno, vamos. Tampoco pensábamos hacer nada en concreto, así que lo que ha ido saliendo. Pues como todo el mundo. ¿No estaba pensado esta deriva? No, noventera, no. Que ha tomado... Bueno, sí, lo del noventerismo, sí. Sí, estaba... Pero eso estaba claro, sí. Pero dentro de la música de los 90 está en variopinta, que lo que es el rock alternativo noventero, pues... ahí cabe todo. Sí, no es muy etiquetable. No, claro. En general. Y a la hora de tocar, o sea, ya cuando ya os habéis puesto, una vez que habéis compuesto, etcétera, etcétera, sabéis qué canción vais a tirar para adelante con ella. Por ejemplo, Isidro tiene unos ritmos... Normalmente va como más acelerado. ¿A ti te ha costado mucho pausarte? Yo hago básicamente lo que puedo dentro de mis posibilidades. Y si tengo alguna duda, miro al Verse y digo, está así, ¿no? Y me dice sí o no y bueno... Todos, vamos a ir todos ahí, ¿no? No, bueno. Eres un mandado, entonces. No. Bueno, pues lo que me sale, básicamente, sí. Aunque siempre he dado zapatilla, pero... Pues en este proyecto, la verdad que estoy muy a gusto también con lo que estamos haciendo. Así que, sí. Bien, no sé. Bueno, así. O sea, que ha sido fluido el tema. Sí, yo he tocado de todo, ¿eh? De todas formas, en un sí, montón de bandas. Sí, porque tú también has tocado rockabilly y rock and roll. Sí, ¿no? Y pop. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Sí, hubo una época que estuve con una banda ultra llena que ahí hacíamos pop y total. Sí. ¿Ah, sí? Eso llegó. Con tal de tocar y pasar un buen rato. ¿Llegó algo eso? ¿Llegó a grabarse algo? Sí, grabamos una cosita, pero poco más. Yo creo que dimos un concierto o dos y ya está. Pues ya ves. Bueno, si algún día me pasas la maqueta esa, pues... No sé si está colgado por algún lado, no sé. Bueno, buscaremos. Vamos a poner una banda ahora ajena a Quicklime, actual. Es uno de los discos de cabecera ahora en Rutas Enemigas. Es el debut en largo de la banda de estos dos chavales. Es un dúo con ayudas de estos dos chavales, Nico y Bailey, de Chicago. Se llaman Frico, el disco se llama Where We Go From Here. Y nada, ya os habéis oído por aquí, de construcción bastante potente de lo que es el noventerismo también, ¿no? Del indie noventero. El indie de verdad. Sí. El verdadero indie. Sí, el verdadero. Indie es Sonny Youth. Este no ha sido ni. Lo actualizan un poquito, lo saturan también de épica emocional y de un barroquismo bastante quebradizo, podríamos decir, ¿no? Así por poner un símil poético. Vamos a escuchar de los Frico una canción entitulada Crashing Through. We'll be right back. Ahí estaba uno de los discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas, este disco debut de Frico. No voy a volver a repetir el título porque no quiero sufrir más. Seguimos con Quinlime. A la hora de componer, vamos a ver, ¿quién? Hay una voz cantante, se lleva todo, se lleva un riff allí al local y sale todo para adelante y uno va, cada uno va aportando sus cosas. ¿Cómo, sí, cómo es esto? Así, así exactamente. O sea, normalmente traemos un riff, o Carlos o yo, y trabajamos sobre él y terminamos construyendo un tema después de un mes. ¿Ensayáis mucho? ¿Tenéis una rutina de un ensayo a la semana, mínimo? Ajá. Vale, entonces es bastante factible y además ya con la experiencia que tenéis, yo creo que más o menos lo sacáis, sí, rápido, ¿no? ¿No? Hombre, el pasaje le damos vueltas a los temas. Sí. O sea, vamos, pero si quisieseis, si os dedicaseis al punk, más que otra cosa, en un chantiamén, ¿no? Lo teníais hecho. Y, pero, o sea, dependiendo de quién lleve el riff, esa canción tiene un aspecto determinado, va por un camino, va por otro. No. Hay veces también que improvisamos. Sí. Nos ponemos a improvisar. Salen cosas. Entonces vamos sacando ahí, cortando esos cachitos ahí que molan, que han salido y tal, y de ahí ya construimos algo. Uh-huh. Cualquiera de las fórmulas es correcta. Sí, pero por ejemplo práctico, ¿no? Sí. Antes lo hablaba con Carlos afuera, cuando estábamos hablando. Sí. Y hay una canción que yo creo que es la siguiente, Night Embrace, sí, que tiene un toque más oscuro. Me dijo que él era el que había llevado el este. En ese caso, o sea, se notas un poquito quién es el que ha puesto la primera piedra. Claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ver, sí. Yo tiro un poco para el oscurismo, un poquito, pero no, bueno, tampoco te creas. Pero sí, esa, por ejemplo, esa me puse a improvisar y me salió una cosita así, se la enseñé y luego la construimos entre todos. O sea, sí, que a lo mejor las partes más oscuras de ese tema yo creo que igual no las hice yo. ¿Sí? Sí, porque tú tienes unas querencias un poco más melódicas, más power poperas algunas veces, ¿no, Fer? Sí, bueno, pero no es lo que he tocado siempre, tampoco. Pero también he tocado punk, y he tocado hardcore, sí. He tocado cosas y son estilos que echaba de menos un poco también, Entonces yo creo que tiene parte de, o sea, los últimos años he venido tocando por lo mejor power pop con Maguino, pero estoy sacando ahora un poco más la faceta que tenía a mis inicios. Y me mantiene joven y fresco. El Isir. Soy el patinaje, ¿no? Eso es. Y las hostias. La sangre. Eso es. Bueno, ¿qué os parece si ponemos otro tema? Claro, vamos. ¿Cuál va? Otra, bueno, otras iniciales. Nota también son iniciales, NOTA. Sí. ¿Qué significa, por cierto, nota? None of the above. Ninguno de los anteriores. Y esta significa fuck you and dance. Bueno, hay que decir que el 100% de las letras son de Carlos, Ah, sí, todo. Sí, se le da muy bien escribir letras y eso es su. Sí. Le dejamos completa libertad. Es su ministerio. Para que se explaye y cuente sus historias. Pero la cuestión es que Carlos debería cantar en castellano porque yo creo que si se entendiese sería mucho más interesante, ¿no? Sí, no. Bueno, sí. Bueno, yo qué sé, yo es que, por ejemplo, en las dos últimas bandas que estuve, que cantaba, yo cantaba en castellano porque el resto de la banda quería. O sea, no porque yo quisiera. O sea, yo entiendo el rock en inglés, de siempre. Para mí no hay color, o sea, es que la forma de expresarte en inglés y en castellano es completamente diferente. Entonces, yo hasta ya te digo, hasta las dos últimas bandas que tuve siempre había cantado en inglés y siempre había compuesto en inglés. Y de hecho me salen las letras mucho más fluidas en inglés que en castellano, porque la sonoridad es diferente. Es más fácil encajar una historia en inglés en un tema de rock, por lo menos para mí, que en castellano. Sí, eso es cierto. Bueno, pues vamos a escuchar, como has dicho, Fuck You. Fuck You and Dance, jódete y baila. Jódete. Literalmente. Pues ahí está, jódete y baila, Quinlime. Acabáis de escuchar Fuck You and Dance de Quicklime, Fuad. Y esto es Rutas Enemigas 522 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Bueno, aparte de vosotros cuatro, habéis tenido ciertas colaboraciones, ¿no?, en el disco. ¿Podéis desglosárnoslas? Sí, te lo digo yo. En Nota y en I'm Done toca Ruth Pinel el órgano Moog o el sintetizador Moog. Luego en Night Embrace hace saxos. Hostias. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, el apellido, tío. No me acuerdo el apellido. Joder, tío. No me acuerdo cómo se llama. Juan Flores. Juan Flores. Juan Flores. Juan Flores, Juan Flores también toca en Summer is Over. Hace una pequeña aportación con una armónica. Y luego César Milla, que toca con Jay Bayá y con De Morao, sí. Toca trompetas. Las trompetas. Y Pilar Crespo. Y Pilar Amador. Crespo, los violines. La Maripili. El violín en Lines, que escuchamos hace dos o tres programas. Yo creo que ya estaría. Ah, bueno, sí, y también Miguel de la Llave hace percusiones en Summer is Over. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece bien, el saxofón de Juan Flores. Claro. En Night Embrace, que es la que toca ahora. La canción número 5 del disco de Quicklime es de Upper Middle Class Heroes. We'll be right back. estaba Night Embrace con ese saxofón de Juan Flores. Juan Flores, que es mi dentista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, señor. Es el que me hace daño. Pues ahí se nota también un poquito ahí ese toque así, un poquito. ¿Cómo decirlo? Un poco sado, ¿no? Ahí, sí. En el saxofón este, ¿no? Hablábamos, vamos. Antes he dicho el título del disco, he dicho un par de veces o tres, y vuelvo a repetirlo, Upper Middle Class Heroes. Y nada, está obligada la pregunta del millón. ¿Por qué este título? ¿Héroes de la clase media alta? Porque es lo que somos nosotros. Soy gente de bien. Hombre, es un poco un juego de palabras con la canción de John Lennon, ¿no? Del Working Class Hero y tal, y ese tipo de historias, pero... Pero llevado un poco al extremo, ¿no? Como todo el mundo es clase media o clase media alta. gente de bien. Gente, vamos, de orden. De orden. Claro. Gente que eso. Gente de orden que estaréis entonces un poco hasta las narices de por dónde va este país, ¿no? Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Llevamos así toda la vida, ¿no? Yo ya tiro la toalla, a mí ya me da igual. Bueno, pues vamos a por... Bueno, ahora vamos a por otra banda distinta. Se llaman Busar. Son de Cardiff, de Gales. Han sacado su segundo LP, Skinwalker. Empezaron siendo un poco revitalizadores o incluso revivalistas del glam rock en el debut, pero con este disco se han oscurecido bastante. Y también tantean otras direcciones, ¿no? Más ruidosas y más crudas. Hay ecos del rock alternativo noventero, del garaje, sobre todo el actual, por ejemplo Ty Segall o los OCs, e incluso del metal primerizo setentero. La canción de este Skinwalker que hemos elegido para hoy, para este programa 522, aquí con Quicklime de Busar, es I In My Egg. In my head. Después de escuchar In My Egg de Busar Busar Busar, hemos escuchado otra canción más de Quicklime. En este caso, la única que no es suya es 1979 de los Smashing Pumpkins. ¿Por qué de esta elección de los Smashing? O no, no otro tema de Smashing o no de otra banda de los 90. Aunque vamos, yo, mi opinión personal es que es la mejor canción de Smashing Pumpkins. Para mi gusto. ¿Quién la trajo? ¿Esta? ¿Fuiste tú muy bueno? Tú, sí. Sí, pero bueno, es una canción, es un... Sí, sí, no sé. Es que tenemos una peculiaridad, ¿vale? Tenemos, estamos afinados en Quicklime, las guitarras no están afinadas en estándar, ¿vale? Están afinadas en fa sostenido menor... Fa mayor novena. Fa mayor novena, correcto. cómo somos los músicos, nos acordamos de todo. Y es bastante difícil porque con esa afinación estás sonando todo el rato en una novena y bueno, pues es un poco compleja coger una canción que esté afinada en estándar y llevártela a esa afinación, ¿vale? Más que nada por el tono de voz, porque tú en una afinación estándar puedes empezar la canción en una nota y si ves que no llegas, pues la bajas un tono, dos tonos y la dejas un poco para que la puedas cantar a gusto. En esta afinación se puede hacer también, pero es más complicado. Entonces, a la hora de hacer una versión, vimos que esta se podía tocarlo en esta afinación perfectamente, incluso que le dábamos otro, un rollo que molaba. Uh-huh. Y hemos ganado en las más impangens. Sí, hemos ganado, me llamo Billy Corgan. Ahí está. Para cagarse en top. Nos va a mandar un par de luchadores de su franquicia de lucha libre. La WWF, esta, una de esas. Mira, yo llevo toda la vida escuchando a esta gente, tío, y hace bien poco me enteré que Billy Corgan es un tío súper tocho, ¿sabes? Sí, y me daba la sensación de que era un todo lo contrario. O sea, que era un chaval pequeñito, así, con carita, así, con la carita de... Pues, sí. Niño bueno que tenía cuando tenía pelo. Y mide 1.90 y pico, ¿sabes? Ya. Bueno, el disco lo habéis presentado aquí en primicia, en Rutas Enemigas, lo cual se agradece mucho. Pero, y todavía no está en Bancana más que tres canciones, ¿no? Por ahora sí, no habéis colgado nada. ¿Cuándo vais a colgarlo entero? Pues de momento sale Old Fashion Runner como single en las plataformas típicas Spotify, Apple, etcétera, etcétera. Uh-huh. El día 25 de mayo. El tema, vamos a ir subiendo singles y luego ya subiremos el disco entero. Ajá, poco a poco. Entonces. Poco a poco, sí. ¿Y en físico lo vais a sacar en CD, vinilo? Nos gustaría hacer un vinilo, pero CDs ahora mismo es un formato en desuso. Es una mierda. Y en vinilo, pero más por gusto propio nuestro. O sea, hemos intentado también contactar con sellos para hacer distribución, para hacer coedición. No nos ha contestado nadie, o sea, solo nos ha contestado un sello, ¿no? Becore. Además, muy rápido para decirnos que lo sentía, pero que no tenía agenda para sacar discos hasta marzo de 2025. No sabemos si lo escucharía o no, pero nadie nos ha dicho esta boca es mía, no, ni sí ni no, o sea, entendemos que es no. Sí, es un no un poco feo. Es negativo. Pues sí. Otro tema vuestro, el penúltimo, la canción número 7 de este disco, I'm Done. I don't give a fuck. You could run it. I'm Done. Enfilamos la recta final de este 522 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Plana, Asturias. Y ahora os quería, bueno, ayer nos despacharon un concierto que teníamos previsto ahora, incluso acudir ahora después de la enésima vez que el queridísimo Ayuntamiento de Toledo restringe, da igual el signo político que tenga, restringe algún concierto en directo aquí en la ciudad. Pues iban a tocar los franceses, a ver cuándo se llamaba, cómo se llamaban, Die Crap, ahí organizado por Monasterio de Cultura en el Utopía, y nada, que no hay permiso ni hostias. ¿Cómo veis el panorama actual aquí en Toledo de salas? Porque entre esto y cierres de otras como la Divergente y tal, está la cosa compleja, ¿no? ¿Cómo lo veis? Como mal, hombre. Bueno, no, feo esto, lo habitual, ¿no? También. Sí, lo normal, tampoco. A ver si se aventura. Juntaros, Alfonso y tú, y montáis una sala de conciertos. Un garito. Un garito solo para dar conciertos. Pues sería vuestra perdición. Nos hacemos emprendedores. Te le das la manta a la cabeza. Y ya está. Es una sala y no te dan permiso. Y nos hundimos en la mierda y terminamos tirándome al río, como te descubrí. Claro, claro. O bebiendo de él. No, pues yo creo que es una cosa, a lo mejor, porque visto el panorama que hay, tío, pues yo qué sé, no es descabellado ahora mismo decir, mira, me cojo un sitio donde poder hacer conciertos, no abrir en un horario de, ¿sabes?, sino para hacer conciertos, viernes noches, sábado noche, jueves, un martes. El problema es que te dejen. Ya, por supuesto. Ya, pero bueno. ¿Qué es unos ese? Sobrecitos por aquí, claro, unos sobrecitos por allá. Ya sabéis cómo va esto, chavales. España, ¿no? No soy gente de bien, pero ya sabéis cómo funciona esto. Claro. Es una opción. La cuestión es que a ver con qué llenamos los sobres. Bueno, ya que hablamos de conciertos, ¿tenéis algún proyecto en mente? ¿Alguna cosa más? ¿El segundo concierto vais a por él ya? ¿O cómo es esto? Sí, probablemente toquemos dentro de poco, pero no está confirmado 100%. Lo que sí está confirmado es la presentación del disco el día 11 de octubre en El Pícaro. Así está confirmado, 11 de octubre. Eso sí, ¿no? Eso sí. Y Dios mediante. ¿Y habéis, estáis grabando más cosas o tenéis previsto grabar nuevos temas? No. Estamos componiendo, pero de momento todavía no, esto no lo hemos movido, tampoco tiene mucho sentido grabar más de momento. O sea, estáis trabajando nuevas canciones, pero... Sí, pero más para tener a largo plazo. Para ampliar, claro, un poco más el repertorio, sí, porque ahora mismo tenemos un cañonacito y ya la... Que fuera. Entonces hay que hacer alguna canción más. A mí no me gustan los conciertos de más de una hora, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, tampoco hay que quedarse... Hay que hacer más de media. Sí, tres cuartos entonces. Sí, es lo ideal, yo creo que son los conceptos ideales, tres cuartos de hora, una hora como mucho y fuera. Igual que los discos, más de tres cuartos de hora ya... Bueno. Ya puede ser bueno. Ya ves. Bueno, pues nos vamos a ir con la última, con Summer Sober. El verano se acaba y este 522 de Rutas Enemigas también. Nada más que daros las gracias a los tres de Quiz Line que estáis aquí y al que está ausente, a Fer. Y nada, ya sabéis dónde estamos. Pues muchas gracias a ti. Gracias a todos. De nada, hombres. Que ustedes lo pasen bien. La semana que viene hay programa. Si hay programa, va a ser cañero desde la semana que viene. Me apetece zambombazos. Así en general. Ya escucharéis. Venga, os dejo aquí con los Quiz Line. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la semana que viene. Chao.